Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Por qué pélame la naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola amigos y amigas, estamos una noche más aquí en el Pélame la Naranja. Y bueno, esta noche tenemos algunas sorpresas por aquí. Cuéntanos, Debbie. Claro que sí, comenzamos con la nueva temporada de las pornógrafas. Y venimos mucho más recargadas, sexys, pendencieras. Mi nombre es Debbie Andreina Grijalva. Y hemos venido preparadas con muchas sorpresas para este programa, porque no sabes las sorpresas que te vamos a tener ahora, con unas invitadas súper especiales que nos van a estar acompañando y locutando junto a nosotras. Y no te olvides también de nuestro invitado especial, Jorge Reyes. Ya te vamos a contar un poquito más de él. No te puedes perder, no te puedes mover de donde nos escuches. Claro que sí, porque estamos a flor de piel. Es viernes, el cuerpo lo sabe y las pornógrafas también. Así que esta noche nos vamos a devorar todo Quito. Yay, Debbie. Entonces, para empezar, vamos con una canción. Claro que sí. Artistas para encontrar su religión, tu religión, maldito trovador, que velas desde tu balcón las ruinas de este mundo donde el amor capituló. Hombre y mujer, por tu guitarra que es fusil, preso en tu torre del marfil, que da un lugar al filo de un volcán, la última estrella que aún despega. Perpetuo laberinto, rumiando las profundas filosofías del final. Es la canción que tu delirio concibió, trinchera y talismán para tu gran revolución, que da un lugar al filo de un volcán, la única vela que aún te espera, la cueva primordial, apocalíptica, el último balcón de Guapulo. Pero ya está grabando. Yo. Oye, yo soy Chacala, soy empoderada, ameba y pansexual. Y yo soy Debbie, y sobre todo soy erótica, no por mis letras, sino porque soy trans. Y yo soy Alicia, soy una travesti en el país de las maravillas. Nos han dejado solas. Una vez tenemos más. Miedo. Tenemos miedo. A ver, chicas, ¿y entonces qué somos? ¡Somos las pornógrafas! ¡Ja, Y después de esta fabulosa canción de Umbral, El último balcón de Guápulo, tenemos algo, unas noticias por aquí un poco picarescas en las pornógrafas. Claro que sí, las pornógrafas empezamos con unas picarescas noticias de esta semana que ha pasado a nivel mundial. Y comenzamos. El tetazo se ha tomado Argentina y todo el mundo. 20 policías expulsarán de una playa a 3 turistas por hacer toples. Razón por la cual varias mujeres caminaron con el torso desnudo en la manifestación del pasado martes en diferentes ciudades de Argentina. Para rechazar un grupo de policías que impidieron a turistas tomar el sol en una playa pública. De acuerdo con el diario La Vanguardia, las 3 mujeres fueron obligadas por 20 policías con amenazas y gritos a cubrir su cuerpo. De una manera, serían detenidas por violar las normas penal del país con dictadura militar. La protesta constó de varios espectadores y fotógrafos, y algún que otro miró. Fue enseguida de mujeres que pintaron su piel y sus cuerpos, y sobre todo sus senos, con florcitas, con protestas del descubrimiento del torso. Por un cachetazo no va a desintegrar la familia. Putin comulgó este martes ley que despenaliza la violencia de género, la cual será castigada con multas y con trabajo comunitario. A menos que la mujer sea muerto, o ese es el caso, la multa deberá ser más alta y el servicio comunitario más efectivo. De acuerdo a la ley, el episodio de violencia será considerado como infracción administrativa y la víctima sea golpeada más de una vez al año, a la ley aplicará. Caso contrario, se le dará una boleta para que no moleste y se vaya a su casa sin ningún diario, sin ningún puesto en el diario. Hola, Debbie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos las pornógrafas. Hola. Y el día de hoy, bueno, hola. Llegamos un poquito tarde, pero seguimos en nuestro noticiero estelar. La tráfica, aquí. Ñaña, la tráfica. Así que presentes, niñas. Hello, hello, hello, mis amores. Soy Lady Morgan, su reina. Y bueno, yo soy Kosakura, una pornógrafa más, este viernes de pornógrafas. Y el día de hoy, como ya habrán, bueno, como ya saben, tenemos una presentación súper especial de las noticias por ahí en lo peor del día. Porque el día de hoy somos Kosakura y Morgan cara cortada. Porque las cara cortada. Porque no te cortaron otra cosa todavía. No, todavía no. Es lo único que conservo todavía. Bueno, entonces seguimos, chicas, con las noticias del miércoles 8 de febrero. ¿Qué pasó este día? Un predicador se le pasó la mano. Veamos. Predicador en calle fue arrestado por ser acusado de un crimen de odio después de compartir la palabra de Dios con un adolescente gay. ¡Por Dios! Según dicen por ahí en el telégrafo Gordon Lamour, el nombre de esta persona que estaba compartiendo la palabra de Dios de 42 años. Ah, yo creí años, que era el nombre del diario. Repartía folletos predicando por la calle cuando... este joven se le acercó e inmediatamente fue acusado de crimen, o bueno, no de crimen, en este caso sería de... ¿De su homosexualidad? De, ¿o no? De hablar mal de la homosexualidad del joven. Y hubo intento de reclusión, en cambio, imagínate, hija. Sigamos con la segunda noticia. Costa Rica no quiere que jóvenes se confundan. ¡Qué interesante! Se eliminó del currículo de la enseñanza la equidad de género en este país. ¿Y por qué? Bueno, la secretaria Julio... ¡Qué denso! La secretaria Julio... Julia, perdón, que el eje permitirá que los estudiantes... Se trataba en realidad de permitir que los estudiantes se pongan el uniforme que desean, ¿no? Sin embargo, no se quiere, por medio de esta enseñanza de la equidad de género, que se confundan. Porque los jóvenes, según dicen por ahí, son muy, no sé, despiertos. Tienen las hormonas alborotadas. O tal vez no entienden algunas nociones de la equidad de género. ¿Qué piensas tú, Lady Morgan? Ay, no sé, hijita. Qué barbaridad, qué horror. Como dirían por ahí, qué horror. Yo estaba en el colegio y yo me moría por usar así una faldita de un cuarto que usaban mis compañeros, pero no me dejaban. O sea, en sí el uniforme, bueno, el que lo sabe usar sexy como yo. Claro, la que es sexy, claro. El costal le queda sexy. Yo porque puedo. ¿No? Claro. Y el cuerpo me da. Obvio, no, pero el cuerpo me da. Dele. Estas curvas sensuales. Y pero no, o sea, me parece como una falta de criterio por parte de las personas que están al frente en el hecho de que algo externo pueda confundir o influir algo que no es que lo escojo de la noche a la mañana, sino que eso es una opción de cada uno que lo va asumiendo y lo va viviendo y lo va fortaleciendo en su identidad, ¿no? De ahí muchas cosas externas pueden estar o no estar y eso es distinto, eso es muy distinto. Y decir que influya o que confunda a los estudiantes, no. Más les confundirá su mente cerrada que el uniforme. Exacto, y vamos con la próxima noticia. Defecaderos públicos inducen a la violencia de género. Halo, relator de noticias de Naciones Unidas, lamenta que mujeres y niñas sean discriminadas por el saneamiento. Asegura que niñas y mujeres son víctimas de violencia en lugares de defecación al aire libre y las agresiones sexuales a niños en los baños. Este impacto sobre el uso de baños incluye a la comunidad LGBTI, donde nosotras las presentadoras nos sentimos incluidas. Existe segregación por género en baños públicos y lugares de defecación. Bueno, ¿y tú qué piensas, Ivonne? De acuerdo a esta noticia, por ejemplo, se nombraba que en la India, especialmente en países donde también tienen una fuerte confluencia rural, era muy normal en realidad que existan defecaderos públicos y sí, también... Y 700 millones de personas claro, defecan al aire libre, ¡qué puerca! Sí, es más, si tú has visto esta película que se llama... Así que vamos todas ahorita a defecar al ejido. Con eso, refresca más rápido. Claro, en contra de la protesta de ley. Sí, sí, sin embargo, lo que estaba detrás de esta noticia, según puedo observar, es que también existe mucha violencia en los baños. Por ejemplo, existen casos de acusaciones o de violaciones también a niños, niñas y mujeres en baños públicos. ¿Qué piensas, Ivonne, de eso? Bueno, de hecho, la construcción de espacios, como por ejemplo los baños, como estamos viendo en este momento, son... Bueno, es una cosa también de ponerle al sujeto en ciertas normas, como por ejemplo establecerle un lugar para defecar. O sea, literalmente te están normando desde estas formas también del ser humano. Bueno, les cuento que en Tailandia hay baños exclusivos para personas trans. Hay baño para mujeres, hombres y para personas trans. Y eso también me parece muy discriminatorio, porque el hecho mismo de dividir los baños entre hombres, mujeres y personas trans que vos... Pero lo que pasa es que en Tailandia hay un número poblacional de personas trans bien alto. Entonces... Y una se demora bajándose la calzona en el baño. No es fácil. Yo me demoro. Y veces tengo otra desesperada allá afuera. Cuando usan dos y tres calzones. Imagínate, ¿sí? La otra desesperada afuera, o sea, necesito mi tiempo. Claro. No me parece. Pero entonces debería incrementar más baños, nada más. No dividir los espacios. Bueno, Lady Morgan, cuéntanos cuál es la otra noticia. Bueno, les cuento con algo de impacto para todos nuestros videojugadores. Videojuego de feminazis pega full en redes sociales. Imagínate. Quiere decir que sale a la venta el nuevo videojuego... Voy a ver si lo pronuncio bien. Triggering. con personajes feministas. Me encanta. Feministas listas para ser cambiadas de look y prestas para insultar a los hombres. El juego. Maldito patriarcal, machista, palocéntrico. Imagínate que el juego está disponible para PC y ha causado fascinación desde su presentación el 18 de enero en Kickstarter. El estudio recibió un total de 300 euros con 43 patrocinadores. Según el juego de los creadores, no pretende ofender a nadie. Ajá, cómo no. Sino que pone de manifiesto comportamientos raros de feministas y busca mantener un nivel de tolerancia máximo. Ay, ¿tú no, crees que busca no, un nivel de tolerancia? Yo creo que no. Igual, para nada. Para nada. Algo que nos deja claro, Debbie, algo que nos deja, por ejemplo, es, o sea, la falta de respeto que existen hacia otras ideologías, porque exacto, no existen juegos de cazar cristianos, por ejemplo. Exacto. No, y más que yendo a las en ideologías, realidad, sí, estamos la yendo contra, o sea, contra los mismos, contra los mismos seres humanos, o sea, cachas. Como que ya, supongamos un videojuego, que es algo de la ficción, pero esto que va mucho más pero pegado a nuestra realidad. Que me tomen a mí como un juego. Jamás, yo muñequita de todos, ay, juguete imagino de nadie. No, es verdad. Y por ejemplo, y si sacamos un juego machista, donde se matan solo mujeres. Exacto. Claro. Las mujeres nos caen encima. Es que los juegos también están construidos sobre una ideología. Eso entonces, sí, ¿qué es lo que queremos representar o qué es lo que se quiere transmitir a la gente? Porque el juego, como es algo lúdico, es más fácil que llegue a las personas el mensaje que está ahí. Y es verdad, y personas desde más temprana edad. Ajá. Estamos hablando de niños, adolescentes, que se van a hacer feministas, no sé. Feminazis. Papitos y mamitas, no compren esos videojuegos. Y bueno, vamos con las noticias del día. Domingo pasado se desconoce el asesinato de stripper homosexual. Bueno, dos strippers homosexuales. Por Dios, mataron a mi caché. Se investiga el crimen de odio por el doble asesinato en el condado. Esta noticia igual es de Costa Rica, ajá, de bailarines eróticos nudistas. Se investiga el asesinato sin información ni presuntos, en este caso. Claro, o sea, no existe una investigación previa. Sin embargo, surge una información en el bar gay Oasis, donde hubo el tiroteo. Un joven se ahuyentó, salió corriendo en realidad, en un automóvil Kia color sepia en dirección al Parque Indio de... se llama el nombre del parque, chocando varios automóviles, y según los policías tenía muchas ganas de ir a la playa. Según dicen, la pistola calibre 45 que se encontró en este carro fue igual a las balas que se encontraron en la escena del crimen. Fueron puras coincidencias y siguen en investigación. Y todavía no hay asesino. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no, qué fatal, no! ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo nos matan? ¡Nos odian! Y todavía los buenos sí, hombres que maten a las feas esas, güey. ¡Seguro! ¡Los hombres! No, pero de verdad, o sea, es terrible la intolerancia que estamos viviendo en nuestro mundo. Y... exacto, y óiganos, los GLBT venimos al mundo para dar brillo, color, magia. Somos y nuevas todos propuestas. Nuestras cuerpos. Obviamente. Somos nuevas propuestas, somos nuevos aires de esperanza, nuevos aires de arte, de fuerza, de optimismo, de perseverancia, de lucha. Y no por lo que estemos buscando, sino por lo que merecemos como todo ser humano. Claro que sí. Como toda persona, y eso es lo que nosotros pedimos. Simplemente respeto a la vida, porque respeto a la vida, nada más. Claro, porque a nosotros no vamos matando por ahí también gente. Obviamente. Ah, eres hétero. Ay, ese cachero feo. Ah, ese cachero. Ya verás cómo me queda cortita la Rosario Tijera si saco un cañón aquí. Ñaña. ¿Y qué les parece, qué chicas, rico, si damos la bienvenida al invitado del día? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el invitado? ¿Qué pasa, el infeliz? Vamos con el segmento. El desgraciado. ¿Qué pasa, el desgraciado? Estás entrando a la zona libre de prendas para estar al desnudo con el invitado del día. Porque además de las ideas, también nos revelaremos ante ti. Nos encontramos con Jorge Vega de Lunáticos. Él es estudiante de últimos años de comunicación social en la Universidad Central, integrante de la productora Lunáticos, actor y productor. Se graduó del Colegio Nacional Juan Pío Montúfar y estudió inglés en la EPN. Pertenece al Club de Periodismo El Marqués, Los Colegios Se Visten de Verde y La Señora Católica. Es originario de Quito y le gusta mucho los nachos con queso. Los de Ignacios con queso saben riquísimo. Entre sus mejores amigas se destacan la Vilca, la Shin Shin Shin, Arlene Añofiel, Sargenta Chupa Chupa, ¿quién te chupa chupa? Y la Blue Blue Maris. Entre otras información, habla español y es católico. Hola, Julio. Hola, hola. Bienvenido. Jorge, perdón. Digo, ya le cambió de nombre. Le cambié de nombre. Bueno, entre varios de sus producciones, junto a Lunático, se destacan Junto al Recuerdo, con la actuación estelar de la Sargenta Chupa Chupa, La Mujer que Parecía Volar, Mujeres Frente al Espejo, con varias de las más feas jóvenes drag queens. ¡Estúpida! ¡Estúpida mi dignidad, idiota! El Evangelio según Mateo, con el Perris Chris, y actualmente está incursionando junto a sus lunáticos en Amores en la Mitad del Mundo con Destiny Drag Queen y otros chicos. Entre varios premios se destacan la séptima semana de arte en la Facultad de Artes UCE 2014, Festival Manabí Profundo 2014 y Lugar Sin Límites 2014. Me encanta. Bueno, también vemos que según su estado de Facebook, donde publica también por ahí muchos pasatiempos con sus amigos, lo contactaron recientemente desde Helsinki, Finlandia. ¡Oh! Interesados, ¡aplausos! Por favor. Interesados en proyectar el documental Mujeres Frente al Espejo en un importante festival, y se siente a gusto con su esfuerzo. Y por ahí me han dicho que es muy explotador. Y a continuación, Jorge Vega Reyes. ¡Bravo! ¡Saludos, Jorge! Bueno, dinos, Jorge. Bienvenido a las pornógrafas. Buenas noches, chicas. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esa introducción bastante divertida y bastante sexy, muy específica, ¿no? Y pues vamos a hablar un poco sobre cine, sobre las producciones que hemos hecho y las que se están realizando, ¿no? Claro que sí, pero primero quiero la pregunta de millón. ¿Cuál es tu talla de boxer? A ver si eres aso o ida. En verdad no me... No, mentira. No sé, dije. Siempre cuando se compra ahí es al ojo. Pero siempre no usa XXL en el centro. No sé, no, pero ahí dice XXL. Sí, y no de elástico. Bueno, Jorge, ¿y por qué realizar películas de temática LGBTI? Bueno, mira, cuando fundamos Lunáticos Producciones en 2014, nunca fue en verdad un objetivo visibilizar a la comunidad LGBTI. En realidad nosotros hicimos un corto que abordaba el tema, pero nunca nosotros pensamos que iba a tener la resonancia que tuvo. Entonces, cuando nosotros hicimos El Evangelio Según Mateo, el primer corto de temática, nos dimos, aterrizamos en una realidad, en un contexto en el que nos cerraron muchas puertas, varios auspiciantes de ese... decían que era un tema muy controversial y no querían apoyarnos, y fue una producción totalmente independiente. Quien nos apoyó fue el Refugio Ecológico El Molinuco, que nos prestaron las locaciones, ¿no? De ahí el resto de todo fue autofinanciado. Después, ya cuando se estrenó el corto, estar en los foros, estar en viendo la crítica en redes sociales, en verdad había críticas a favor y críticas en contra. Mucha gente se asustaba con lo que veía, daba juicios de valor. Entonces nos dimos cuenta como que era algo de lo que no se habla y hay que hablar. Entonces, en los 3 años que casi tiene Lunáticos, hemos hecho 9 cortos, 2 hablan del tema LGBTI, y por muchas razones han sido los que más cortos que más repercusión han tenido y en más festivales han estado, los que más han dado de qué hablar, y hemos hecho cortos... ¿Cómo se llaman esos cortos, Jorge? El Evangelio Según Mateo y Mujeres Frente al Espejo. Uh-huh. Ahí hemos hecho cortos de distintos temas, hemos hecho sobre drama, sobre comedia, cortos infantiles, pero la reacción del público... antes, sus dos cortos nos dice mucho, ¿no? Entonces nosotros justamente dijimos, es un tema que no se está hablando. Entonces nos propusimos hacer Amores de la Mitad del Mundo, que es un largometraje, en cambio, nuestro primer largometraje. Y mucha gente dice, ¿no? Entonces ustedes son una productora LGBTI, que solo hablan del tema LGBTI. Hemos hablado, nos hemos comprometido con el tema, porque en verdad consideramos que es un tema del que hay que hablar, en un tema en el que nosotros damos un aporte a través del cine, pero en verdad nosotros vamos a hablar de muchos temas más, como lo hemos hecho, ¿no? Y ahorita estamos con este tema muy comprometidos con la comunidad, y esto es un homenaje para todas esas personas. Bueno, realmente la temática LGBTI en el cine no es nueva. Yo participé en el 2012 en un cortometraje que se llamaba El Cántaro. Yo la protagonista. ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Búsquenlo por ahí! Tiene una caída buenísima. Tengo una caída buenísima aquí en el ejido, donde me pasan empujando. Maravilloso. Lo pueden buscar en YouTube, está como El Cántaro. Yo pienso que de tus cortos también están en YouTube. Sí, justamente ahora que dices tú del cántaro, yo recuerdo que en el festival de la Salesiana yo lo vi. ¡Ay, ya ves! ¡Ya famoso! Y yo participé actuando con un corto que se llama Clones de Quito, porque yo también soy actor. Entonces me acuerdo que justo vi ahí el corto. Ya ves. Entonces es verdad que el cine que aborda el tema LGBT en Ecuador no es algo nuevo. Hay muchísimos cortos, pero el largometraje se reduce a 3 en comparación a nuestros países vecinos, Venezuela, Colombia. En verdad tenemos una cinematografía que aborda el tema bastante escasa, entonces hay que atreverse a hablar de tema, hay que empezar, hay que atreverse, porque si esperamos a que mucha gente empiece a hablar, a ver qué pasa, si es rentable la reacción, entonces sería algo bastante, tenemos que esperar mucho, mucho tiempo. Claro. Nos encanta, y vamos a volver con esta entrevista con Jorge Vega aquí de Lunáticos, después del corte. Corte. Córtamelo. Sigue, continúan las pornógrafas. Micros 940. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella invita a disfrutar del legado fílmico del argentino Eliseo Subiela como un homenaje póstumo. En pantalla de la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco estarán las películas Hombre mirando al sudeste, El lado oscuro del corazón, No te mueras sin decirme a dónde vas, Despabilate amor, Pequeños milagros, No mires para abajo y Las aventuras de Dios. Desde el lunes 6 hasta el viernes 10 de febrero, en horarios de 17 horas y 19 horas 30. Entrada gratuita. Le esperamos. Micros 940. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya viene. La publicidad. Y bueno, seguimos con Jorge Vega. Jorge Vega, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu experiencia en la producción de Mujeres Frente al Espejo? Bueno, como hablábamos antes y con la introducción, en verdad Mujeres Frente al Espejo es un documental que aborda el arte del drag queen en Ecuador. Entonces, mira, ha sido un documental que ha tenido una resonancia internacional más que nacional, que supera nuestras expectativas, porque nosotros ganamos un premio en Argentina, por primera vez Ecuador ganó el Festival Ibercine en el 2015, y con eso ganamos un premio de $5,000 en distribución, y con eso el documental ha estado hasta ahora en 11 festivales, en más de 6 países. En México estuvimos nominados a Mejor Corte Estudiantil con México y Estados Unidos. Y en verdad ha sido un recorrido bastante amplio el que ha tenido Mujeres Frente al Espejo, y sigue teniendo. Justamente ayer se contactaron conmigo desde Finlandia, interesados en proyectar el documental porque lo han visto y les gustó mucho. Entonces, en verdad es un honor el hecho de estar representando a Ecuador en un país tan lejano como es Finlandia, ¿no? Y que nuestro trabajo, el arte en Ecuador, llegue a distintos países, que es para nosotros lo mejor, ¿no? Definitivamente estamos orgullosos. Ay, sí. Y también queríamos saber, bueno, por aquí veo que siempre andas con una libreta y donde haces tus dibujos y tal. ¿Qué dibujos? Unos cochinotes. Unos dibujos bien cochinos. ¡Obtenos! Queríamos preguntarte cómo es esta cuestión de tu proceso creativo para inspirarte, realizar guiones. Siempre, ¿verdad? Cuando la clase está aburrida, yo saco mi libreta y me pongo a dibujar. Generalmente cuando el profe saca el Infocus y se pone a leer las diapositivas pensando que eso es dar clases, yo saco la libreta y me pongo a dibujar. ¿Pero qué dibujas? Ya, generalmente mis personajes nacen a través de los dibujos. Entonces si yo quiero, qué sé yo, crear un personaje para un nuevo guión, una película, primero lo imagino dibujándolo y empiezo a poner junto al dibujo distintos elementos que se suman a la historia. Por ejemplo, qué sé yo, un collar que significa mucho dentro de esa historia o algo así. Entonces, porque a veces llegan las ideas y si tú no las plasmas es como que se van. Entonces, para mí es así. Después empiezo a plasmarlo en guión. Entonces, creo que es uno de los mecanismos que siempre ha funcionado, el hecho de plasmar primero los personajes en papel y después de empezar todo lo que es el proceso para hacer un corto o una película. Chévere, muy interesante, Jorge. Mira, según los Andes desde el 2013, según la ley de cine en el 2006, se ha abierto un espacio puesto en el que en debate sobre la existencia o no de un cine ecuatoriano y las marcas de identificación sobre todo. ¿Tú qué crees? ¿Qué elementos identifican ahora al cine ecuatoriano o qué elementos deberían identificar al cine ecuatoriano? Mira, muchas veces se habla del cine ecuatoriano como un género, es decir, género comedia, género drama, género ficción, ciencia ficción. Se habla de como el cine ecuatoriano, como que es algo tan aparte, como que es un género como cualquier otro. Es por el hecho de que cuando hablamos del cine ecuatoriano, muchas veces a nuestro imaginario es a tus espaldas, ratas, ratones y rateros, se limita a todo. Lo digo eso porque yo, en sexto semestre tuve un programa de radio en el que yo hice una encuesta en el que hablaban de cine ecuatoriano y más del 80% el imaginario y lo que han visto se reducía a tus espaldas y ratas, ratones y rateras, y con mi corazón en llave un porcentaje un poquito menos, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros para hablar de cine ecuatoriano primero debemos pensar en la diversidad, en todos los temas que se hablan en el cine ecuatoriano, y dejar de hablar del cine ecuatoriano como un género. Simplemente el cine ecuatoriano es... ha presentado distintos géneros, distintas temáticas, y además estamos en un proceso de crecimiento. Como una vez dijo un productor, el cine ecuatoriano está en su adolescencia. Es feo y tiene espinillas, pero va a crecer y va a ser bonito. Entonces yo creo que esa frase reduce bastante lo que pasa, ¿no? Creo que la ley de cine apenas está desde el 2006, y bien y mal, aunque no es una ley que beneficie a todos, se ha empezado a hacer cosas. Y de lo que antes se veía una película al año o cada dos años, ahora ha llegado veces donde hay 10 a 13 películas en cartelera al año. Y hay que recordar que calidad no es igual que exacta calidad. Entonces es un debate muy bueno. Bueno, con referentes de lo que tú estás hablando del género, hay que dejar claro que tanto en la literatura como en el cine, el género se denomina lo LGBTI y consta con algunas características, como debe de ir obligatoriamente la homofobia interiorizada. Yo quiero saber si es que en tus cortos consta eso. Claro, mira, justamente nosotros hablamos con algunos amigos. Nosotros hemos presentado cortos y ciertas propuestas donde muchos han dicho, ah, estás hablando del feminismo. Y en verdad no es la intención hablar del feminismo, sino a través de las historias, a través de una historia sensible, hablar de muchos temas. Por ejemplo, en Amores de la Mitad del Mundo yo no estoy presentando una marcha del orgullo LGBT, y algo que es muy chévere que se haga, yo he compartido muchas veces. En Amores de la Mitad del Mundo yo no estoy presentando un grupo de personas que manifiestan, sino a través de las historias estoy mostrando una realidad. A través de las historias estoy evidenciando lo que viven estas personas, a través de sus relatos estoy evidenciando lo que tú decías, ¿no? Muchos capítulos de homofobia, de discriminación en la familia, en el trabajo. Pero como te digo, yo no intento a través de lo macro, como decir una marcha o una manifestación presentar esa realidad. Yo creo que a través de una, es una forma más sensible presentarlo a través de un personaje, de una historia, de una familia, y es mi forma de contar, ¿no? De ahí otros directores tienen formas de contarlo. Por ejemplo, la vida de Adele, tú puedes verla, hay muchas partes de militancia también que están en la marcha y todo. Se dan esa licencia porque quizás de la concepción del director, pero yo lo veo desde eso. Yo considero que se puede llegar mucho más al espectador mostrando una historia sensible a través de un personaje, que quizás mostrando una marcha donde ni siquiera llegas a conocer a la persona que está caminando, pero con una historia te adentras mucho más a la vida de ese personaje. Claro que sí. Muy bien, entonces, tú ya nos has nombrado pues varias temáticas de estas, ¿no? En la que sobre todo se encuentra el realismo, en la de Mi corazón en Yambo, acerca de Fernanda Restrepo, ¿no? La mujer, la muerte... Ay, ñaña, se ha escrito mal. La mujer de Jaime Roldós. Esa película no me la vi. No, con la muerte de Jaime Roldós, de Manolo Sarmiento, Mono con gallinas, la temática social, que se ha diversificado cuando fue pues, la guerra en el 94. ¿Cómo miras tú estas producciones ecuatorianas actuales? Mira, justo los largometrajes que mencionaste, la mayoría son documentales. Uh-huh. Y pasa un fenómeno aquí bastante interesante en el Ecuador, que el documental es un género mucho más desarrollado en Ecuador, mucho más consolidado. Entonces sabemos que el documental tiene una resonancia y una profundidad mucho más fuerte en Ecuador. Quizás la ficción no tiene aún esa fuerza como el documental, pero vamos por ese camino. Por ejemplo, lo que es Con mi corazón en Yambo es una de las películas que más se han visto, una película documental, La muerte de Jaime Roldós, Alfaro vive carajo. Entonces son, la cinematografía ecuatoriana refleja eso, que el documental está mucho más elaborado en Ecuador. Es un género que se consolida mucho más, precisamente por nuestra memoria histórica, porque quizás igualmente en varias encuestas y estudios que se han hecho, el público prefiere mucho ver documentales que ficción, porque generalmente dicen que en para ficción, que te instruyas y no quedes ignorante, porque generalmente en ficción dicen que en ficción dicen que se topan los mismos temas. En ficción dicen que siempre es la pobreza, el alcohol, drogas, pero el documental en cambio refleja otra cosa. Entonces por ahí vamos, no creo y que es como más apegado a la realidad, ¿no? La gente ecuatoriana en este caso, pues los documentales que hemos visto y que he podido ver, es como que te identificas más, porque dices, ay, mira, es que esto pasó tal año, es que esto le pasó a la familia, tal cosa. Entonces es una realidad llama más la cercana. Atención. Exacto, llama la atención. Y tú te incluyes adentro del realismo, ya que estás hablando de eso. Sí, mira, en verdad yo no soy tan afín del documental. Nosotros hemos hecho solo un documental que es Mujer frente al espejo y así el corto que más a premios más ha ganado. Ay, justo lo que nos estás contando, que es lo que más pega. Sí. Una y cuajo. La primera y cuajo. Y es chévere porque Mujer frente al espejo ha tenido un éxito internacional más que nacional. Aquí en verdad, en festivales de ecuatorianos no hemos podido clasificar en categorías nacionales, pero en festivales internacionales hemos estado compitiendo con distintos países. Eso ya nos dice mucho de lo que está pasando acá. Pero bueno, o sea, bien dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Exacto. Para nosotros es muy, muy, muy importante. La boca eso, embarrada de razón. Pero en verdad sí, sí me gustaría hacer documentales en un futuro. Ahora estoy con dos proyectos de ficción. Pero, como te digo, entre documental y ficción, yo me inclino con la ficción. Yo soy del grupo que hace ficción. ¿Y por qué le titulas Amores en la mitad del mundo? Mira, el nombre, en verdad, es a partir de del monólogo que tiene un personaje, porque Amores en la mitad del mundo son cinco historias que se entrelazan en la ciudad de Quito. Y todo parte a partir de un monólogo que tiene el personaje, uno de los personajes principales, que es Mateo, que él hace una reflexión, ¿no? En la que él parte de lo que es de Ecuador, mitad del mundo, línea imaginaria, y él cataloga este país, esta ciudad, como una república imaginaria. Del hecho de cómo es visto, de lo que le ha pasado con su familia, con la sociedad, él siente que esta es una república imaginaria. Y además partimos del paralelo cero a la imaginaria, y nuestro eslogan es: ¿de qué lado de la línea estás? ¿Te sumas a Amores en la mitad del mundo? ¿De qué lado de la línea estás? ¿Estás a favor de lo que está pasando? Entonces queremos crear esa expectativa en el público. Cuéntanos, Jorge, ¿cuál de tus producciones te gustan o con la que te identificas más? Y cuéntanos por qué. ¿De mis producciones? Sí, de tus producciones. En verdad, el corto con el que más me identifico es La mujer que parecía volar, que pueden verlo en YouTube. Después, después de esa cuña, La mujer que parecía volar. Véanla, hoy mismo. solo en YouTube. Los que no se fueron de farra, entonces pueden ver el corto, ¿no? Entonces yo me identifico mucho con ese personaje y esa historia, porque en verdad Tiene muchas vivencias personales y yo ese corto lo escribí para hacerlo con ese entonces quien era mi novia. Y después hubo muchos problemas, ya no se hizo nada, pero después opté por hacer el corto con otros actores. Pero en verdad es un corto que me llega mucho y que me identifico mucho. Creo que ha sido uno de mis cortos más consentidos. Y bueno, Jorge, para finalizar, déjanos tu boxer, no me tiras. Tu mensaje. Ahora sí, déjanos ver el boxer. Ahora sí, vamos a probar. No, déjanos el mensaje para impulsar a nuestros radioyentes que vean la producción cinematográfica del Ecuador. Bueno, primero les invito a que visiten nuestras redes sociales, la fanpage de Lunáticos Producciones y la fanpage de Amores de la Mitad del Mundo. Igualmente YouTube, pueden ver nuestro canal como Lunáticos Producciones, donde pueden ver diferentes historias, pueden ver cortos de drama, de comedia, entonces diferentes historias para todos los gustos, ¿no? Igualmente les invito a que sean parte de esta nueva producción que es Amores del Ámbito del Mundo. Hacemos el lanzamiento del teaser el próximo mes. Ha habido mucha expectativa, nos han publicado mucho en medios internacionales, igual en nacionales, entonces es una expectativa bastante grande. Igualmente les invito a que veamos, ¿no?, las producciones ecuatorianas. Claro que básicamente muchos dicen como que se cuenta lo mismo. Vean, Alba. Y entiendan. Y que creo que el punto está en ver cine ecuatoriano, ¿no? Y a partir de ver cine ecuatoriano empecemos a generar un criterio, una forma de pensar a partir de eso con argumentos, ¿no? Porque muchas veces dicen el cine ecuatoriano es aburrido, habla de lo mismo. Okay, entonces yo digo eso porque yo he visto distintas películas. Y además es un proceso del que todos somos parte. Porque si la gente no va a las salas de cine, no se va a poder hacer cine ecuatoriano. Si la gente, si las empresas no se suman a apoyar al arte, no va a haber cine ecuatoriano. Y recordemos que el cine ecuatoriano, el cine en general documental, es parte de la memoria histórica. Si no lo registramos nosotros, en verdad van a ser capítulos que no van a poder disfrutarlo y conocer las futuras generaciones. Exacto, debemos de consumir lo nuestro, tanto en cine, en literatura, en hombres. Chicas, ¿y qué les parece si vamos con una canción? Sí, me encanta. Muy bien, vamos a escuchar qué canción. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, luz, luciérnaga. Si nos parecemos y nos encontramos en ciertos lugares, no quiero saber. ¿En dónde vas a estar? ¿En dónde vas a lento, si no me ves pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, pasa lento, Después de escuchar esta canción de Lola Bunn, 100 pies, pues tenemos algo para ustedes. Ahora vamos con el top ten. Ten. Ten, ten, ten. Bueno, y te traemos algunos datitos sobre las elecciones tomados de la página www.ojoaldato.es. Number one. ¿Sabes cuántos candidatos y candidatas están postulando en estas elecciones? Pues para presidencia y vicepresidencia están 8 binomios. Asambleístas 3.544, para parlamentarios andinos 165. Tanta gente, ¿no? Que nos quiere quitar el dinero. Sí, mismo. Number two. La ley de elecciones del 2000 en el artículo 58 estableció como base que un 30% de candidatas mujeres deben participar en el proceso electoral, porcentaje que se incrementará en cada proceso en un 5% adicional hasta llegar a la igualdad en la representación. Se tomará también en cuenta la participación étnica cultural. Number 3. En la actual Constitución de Monte Cristi se subraya la participación paritaria de las mujeres tanto en la administración pública como en el sistema electoral ecuatoriano. Esto está en el artículo 65 y en el 116. Y en estas elecciones de los 55 asambleístas que buscan la reelección hay 22 mujeres. Y bueno, ya dejemos el English y vamos con el punto 4. El 4. Verás que a nosotras nos encanta el 4. ¿Y qué nos dice este punto? Bueno, de 55 asambleístas que buscan la reelección, 16 han pedido licencia sin sueldo, 4 mujeres y 12 hombres. Es decir, el 29.1% de este total. Ya ven, ¿no? Jesús. Así. Y en el punto 5 que tenemos, pues de los 3.544 asambleístas, solo 701 presentaron sus hojas de vida al Consejo Electoral. Ojo al dato con esto. Es decir, que el 19.7% de los candidatos y candidatas ha presentado este documento al Consejo Nacional Electoral. Y recordemos que en la Constitución hay una ley que no exige presentar las hojas de vida, pero tengamos en cuenta, ¿no? ¿Quiénes fueron los que presentaron? Ojo, las que andan de ojo seco. De ojo seco. Y para el ojo seco, mucha saliva. Ah, sí. Sí. Y el número 6. En las hojas de vida de los candidatos asambleístas nacionales de las organizaciones políticas Alianza Creo Suma, Fuerza Ecuador y Partido Social Sociedad Patriótica hay escasos candidatos jóvenes entre 18 y 25 años. Un aspecto muy marcado es Sociedad Patriótica, que tiene mayor número de candidatos de 46 años en adelante. Para que vean, ¿no? Está bien, ¿eh? Y vamos con el número 7. En las hojas de vida de los candidatos asambleístas nacionales, Alianza Creo Suma, Fuerza Ecuador y Partido Social Patriótica, las profesiones, que se destacan son Derecho, Comunicación y Medicina, en ese orden tal cual. Y sobre la experiencia profesional de estos candidatos asambleístas, hay una tendencia de profesionales que vienen del sector privado, visible más en Alianza Creo Suma, y en el caso de Fuerza Ecuador prima la experiencia en el sector público. Y el número 9. Bueno, recordando un poco aquí de historia, ¿sabían que el Partido Roldosista Ecuatoriano PRE, vigente desde mediados de los 80, fue retirado del registro electoral en el 2014 por no cumplir con el artículo 327 del Código de la Democracia, donde se estipula que si los partidos políticos no obtienen el 4% de los votos válidos en 2 elecciones consecutivas a nivel nacional, serán retirados del registro electoral? En el 2015, Dalo Bucarán, quien dirige este partido, presentó las firmas requeridas para inscribir con un nuevo nombre, llamado Fuerza Ecuador. Pese al cambio de nombre, Dalo logró mantener la lista 10 como distintivo electoral del antiguo partido roldosista ecuatoriano. Aunque la mona se vista de seda, changa se queda. Literal. Y bueno, el número 10. El nombre del Partido Social Patriótica, 21 de enero, tiene esta fecha en su nombre en conmemoración al día en que se derrocó al presidente Yamil Maguad en el año 2000. ¿Sabían eso? No. Pues ya lo saben. Y finalmente, este top 10 vino recargado y te traemos una yapita más. el artículo 81 de la Constitución del Ecuador garantiza el derecho al libre acceso a las fuentes de información de entidades públicas y a exigirles rendición de cuentas. Así que ya saben, amigos, si quieren alguna información de cualquier entidad pública, pueden hacerlo. Este artículo lo garantiza. Y bueno, niñas, ¿por quiénes van a votar? Ay, no sé. Nulo, ñaña. Nulo. A romper esas papeletas. Que después votamos presidentes. Ay, no sé. Claro que sí. Está... Ya sabes que nosotras las pornógrafas somos anarquistas. Sobre y todo tenemos... anarquistas. Y ya tenemos preparados los palos para el próximo presidente. Claro que sí. Y bueno, ya sabes, si quieres saber más sobre este proceso electoral, revisar algunos datitos que quedaron por ahí pendientes o que quieres ver qué mismo, o también planes de gobierno, date revisa una vueltita. Ojo al dato. Sí, date una vueltita por www.ojoaldato.es. Muy ya bien, pues amigos, esto fue todo en el Top Ten. Muy bien amigos, bueno, queremos mandar un saludo, Jorge, queremos mandar un saludo. Igualmente agradecer por la invitación, espero que no sea la última, felicitándoles por la propuesta, me he divertido mucho en el programa, y no se olviden de visitar las redes sociales Lunáticos Producciones y Amores de la Mitad del Mundo, y ver nuestros cortos en YouTube, que de seguro les va a gustar, y esperamos sus comentarios. Y las pornógrafas también, búscanos en nuestra fanpage de Facebook, como Las Pornógrafas. ¿No era el cumpleaños de la Vilca? Por favor, feliz cumpleaños, amiga, querida, amiguísima Vilca. Feliz cumpleaños. Te digo un abrazo y un saludo a Pavlovis, a todos Pélame la Naranja. Ay, a los Pélame. Deben de estarnos escuchando, ¿no? Chupa, chupa. Y bueno, queremos aprovechar también para anunciar un pequeño evento que tenemos el día de hoy. Claro que sí. Cosacura, cuéntanos a dónde nos vamos después de aquí. De aquí al farrón, ñañita al farrón. ¿Cuántos hombres nos vamos a comer? No sé, pero es del grupo, ¿cómo se llama? Trabas, Tortilleras y Maricón. No, Mariconas no era. Maricas. Maricas. Trabas, Tortilleras y Maricas. ¿Dónde se va a realizar la dirección, niñas? La dirección. En la Casa Nodo, chicas. Tienen que ir. ¿Dónde? En la Casa Nodo. De mujeres, en la Casa de Mujeres de Frente, que queda en el centro. Exactamente las calles. No recuerdo, pero. Es Juan Larrea. Ajá, por la América. Por la América. Dios, la información. Oh, por Dios. ¿Ustedes qué pasa? Van a hacer show y no saben dónde. Me tienen harta. Y también aprovechando este espacio de cuñitas, ¿no? Bueno, quiero invitarles este 14 de febrero al bar restaurante Cantuña, que queda en la San Francisco y Bruguer. Voy a estar leyendo un poco de poesía, bueno, un poco de letras que salen de las neuronas a veces. Salen de la sangre, de la inspiración, de nuestros cuerpos. Y no te obligues también de hacernos el gasto, porque ya tenemos una pornógrafa escribidora. ¿Qué nos escribió? Claro que sí. ¿Qué nos Luna escribió Roja en realidad? Con su Oros Rojo. Vuelos Uno, ¿verdad? Vuelos Uno. Cuéntanos, ¿dónde pueden conseguir este hermoso bien? Bueno, este hermoso bien y preciado material artístico, no mentira. ¿De arte conceptual? De arte conceptual. Es muy conceptual. No tanto como Alba, pero igual, conceptual. Pero igual conceptual, sí. Bueno, esta antología de Vuelos Uno pueden conseguirla por Facebook. Pueden escribirnos a nuestra página de Pélame la Naranja o a Las Pornógrafas. Está a $7. Pueden conseguirlo. ¡Qué bien incluido, ñaña! ¡$7! ¡Deme 10! ¡Deme 10! ¡Deme 3! ¡Si el palo cuesta 8! ¡Ven, baratísimo, ¿no? Claro. Sí, es un libro, es una antología poética en la cual están algunos de mis escritos. Sí, escritos con X. Escritos, sí. Y ojo, ojo que no está maldecido, así mismo está escribido. No, una que es letrada sabrá. Una que es leída y escribida. Y no de excretación, sino de ex. Bueno, y aprovechamos también un poquito el momento para presentar a Lady Morgan. ¡Ay, bienvenida! Morgan a las pornógrafas. Gracias, mi amor. Hello, hello, hello. Bueno, para las que me conocen. Quiero saber por qué Lady Morgan. Bueno, Lady Morgan es un personaje drag queen, ¿sí? Que ya va más o menos unos 2 años de vida. Es guaguita, es pollita todavía. Es virgen. Todavía es virgen. Todavía no hay cerradito. Cerradito, como en conciencia. No, bueno, Lady Morgan se basa en un personaje que es Morgana. Como ustedes saben, en la antigüedad, en la historia, muy apegada a la magia, era una bruja hermosa, regia, todo, pero se enamoró. No, el maldito cachero. ¿Y de quién? Se hizo gorda. Morgana se enamoró de Merlín. Adivinen qué, le encantó la varita. Tremenda varita que debe haber tenido, niña. Ya entendí por qué te pusiste ese nombre. Entonces, como a mí me encanta, como a mí me encanta la varita, entonces ya. No, y eso pues ahora estoy trabajando. Y bueno, aparte de ser un hobby muy entretenido, interesante, es un arte que estoy empezando a amar muchísimo. Y que sobre todo pues es algo súper chévere. Así que uno de estos días ya habrán visto o ya verán algún show de Lady Morgan. Ya me he presentado en varios bares y todo eso. Y sobre todo en los desfiles del orgullo, Lady Morgan está ahí. Y también hace shows privados. Obvio, obvio. Con ropa y sin ropa. Claro, para cumpleaños, quinceañeras, despedidas de solteros y funerales. Entierros sobre todo. Entierros somos lloronas. Lloronas. Bueno, niñas, y ya llegó la hora de despedirnos. Este cuerpecito sensual y caribeño tiene que Pero irse. También queremos despedirnos de Jorge. ¡Bravo! ¡Bravo, Jorge! Gracias aquí por tener el honor a Jorge. Por fin. Ay, sí. Te he invitado cuando quieras. Aquí, a la radio, a mi casa, a la mansión. A la show. Ya que se va a ir para Finlandia, espero me lleve, ¿no? Ya, y bueno, yo fui y yo soy Cosa Cura. La cosa dura. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado este Pélame la Naranja aquí con las pornógrafas. Yo soy tu pornógrafa. Mi nombre es Debbie Andreina Grijalva y será hasta una próxima oportunidad donde te traiga mi sexy cuerpo. Y yo soy Ivonne Flores. No te olvides de escucharnos el próximo viernes a la misma hora por 940 AM. Y también agradecer a Andrés Vira Cochaquí, nuestra persona en controles. Muchas gracias, y Lady Morgan les dice bye, bye, bye, bye. Sí. Y esto fue... Pélame la naranja con la pornógrafa. Chao. A ver, otra vez. Y esto fue... Pélame la naranja. Ya. Bueno, see you later, amigos. Grabando. Oh, ya se acabó. Oh, ya se acabó. Así francesa. Oh, ya se acabó. Tranquila, chicas, que las posibilidades son infinitas. Y el próximo viernes tenemos una cita. Entonces escuchaste a las... ¡Pornógrafas! Sí. Creo que te adelantaste. Sí. ¡Pornógrafas! Gracias, Diego. ¡Ay! Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues, loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la naranja! ¡Pélame la naranja!